In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Intruivo altare Tei, adiunque letifica juventutim meam. Judica me Deus, et discerne causa meam de gente non santa, a fomine nico et doloso erome. Quia tu es Deus, fruto mea, quare me repulisti et quare ti sincero, d'un afflitit me inimicus, e miten lucem tuam et veritatem tuam. Ixa me deduxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua, et intruivo altare Tei, adiunque letifica juventutim meam. Confitevor tibi incitera Deus, Deus meus, quare triste es anima mea, e quare conturbas me, espera in Deo, coronado confitevor fili, salutare vultus mei, e Deus meus. Gloria Patri et Filio te Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Intruivo altare Tei, adiunque letifica juventutim meam. Adiutorum nostrum in nomine Domini, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, omnibus santis et voves frates, que peccavi nivis conditatione verbo et opere, mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ite precor beata Maria semper Virginem, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, omnes santos et vos frates, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator tui omnipotens Deus, et miis peccatis tuis perducat te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotenti, beata Maria semper Virgini, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battiste, Santis Apostoles, Petrus Paulo, omnibus santis et tibi Pater, que peccavi nivis conditatione verbo et opere. Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor beata Maria semper Virginem, beato Michaele Arcangelo, beate Gioane Battista, Santos Apostoles, Petrus Paulo, omnes santos et Pater, orare pro me ad Dominum Deum nostrum. Miseriator vestri omnipotens Deus, et miis peccatis vestris producat vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia solutionem de remissionem peccatorum nostrum diva nobis omnipotens misericors Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, e ples tua leta vitor in te. Ostende nobis, Domine, misericordiam tuam, e salutarem tuum da nobis. Domine, exaren orationem meam, e clamor meos a te veniat. Dominus obiscum, descum spiritu tuo, oremus. Auferra nobis quasmus, Domine, iniquitatis nostras, ut a Santam Santorum purus meremur mentibus intruire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te, Domine, per meritam Santorum tuorum, con reliquia ex sunt et omnium Santorum, ut in due digneris omnia peccata mea. Amen. Nunc estio vere qua misit Dominus angelum sum, et erupiet me de mano Herodis, et de omni expectationem plebis juteorum. Domine, probasti me et cognovisti me, tu cognovisti sessionem meanter resurrexi meam. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Nunc sio vere quia misit Dominus angelus sum,

Destra erum repleta est muneribus. Eque aut in innocentia mea ingressus sunt, redime me et miserere meam. Pes meus esset indirecto in ecclesias benedicante Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. In suci pes natinitas ac oblationem quanti vi offerimus, o memoriam passionis e o resurrectionis, et attentione Jesu Christi, Domini nostri, et in rem veate Maria semper, Virginis, et veate Ioannes Baptiste, et Santorum Apostolorum, Petit Pauli et Istorum, et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove satana salutem, et ili pro nobis in tece dret in etrum in celis, quale memoria in animus in terris, per unten Christum Dominum nostrum. Amen. Dorate frates, ut mea novestrum sacrificium acceptabile fia puteon, Pater omnipotente, succipia Dominus sacrificium de manibus tuis, at laudem et gloriam nomine suis, at ut antiquae nostra dotusque ecclesiae sue sante. Amen. Hostias Domine, quas nomine tuo sacrandas offerimus, apostolica prosequato ratio, per quam nos espiare tribuas et defendi, per Dominum nostro Jesu Christo, Filium tuum, qui te cum vita in natura Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sur sum corda, avemus ad Dominum. Gratias agamus, Dominus Deo nostrum, dignum et justum es. Vere dignum et justum es, secune salutare te Domine, subliter exorare, ut gregem tuum pastor eterne non deseras, sed per beatus apostolis tuis continua protectione custodias, ut isiten rectoribus governetur, quo superis tui vicarius eiden contulisti presi et pastores, et idio con angelis et arcangelis, cum tonos et dominationibus, cum que omni milice celestis cesitus, inno gloria tua canimus, sine fine dicentis. Santus, Santus, Santus, un Dominus Deus Sabaot, plenis un cieli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domine, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut accepta avias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis, quae tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare custodire, adunare regere tenieris tot orbe terrarum, una confamulo tu Papa nostro, Benedicto XVI, in adicite nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus, memento Domine, famulorum famulorumque tuarum. Et omnia circumstantium corum tibi fidis cognitaes in nota devotio, procibus tibi offerimus, vel que tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, por redemptionem animarum suarum, por spes salutis et in comunitate sue, tibi qui redom vota sua, eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosae semper Virginis Mariae, genitricis Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed et patrona apostolonica martyrum tuorum, Petit Pauli Andrei Jacobi Ioannis, Tomei Jacobi Filippi Bartolomei, Matei Simone Settadei, Lini Cleti Clementi Sissi Corneli Cipriani, Laurenzi Crisogoni Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum Tuorum. Quorum meritis principus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum in amore auxilio, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Ac igitur oblationem sepitutis in nostri, sed et cunte familie tue quesemus, Domine, o placato sa chipias, un dies que no su sinto apache disponas, ad que afeterna da nacione nos eripi, et in rettorum tuorum juvias grege numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblación en tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascriptam, ratam, racionabile, acceptabilemque facile dinieris un novis corpus, e sanguinis via delectissimi fili tui, Domini nostri Gesu Christi. Qui prede quam pater etur, accepi panem in santas, ac venalis manus suas, et labris oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fredit, tibi culicipulis suis dicens, accipite, et manducate suas omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pos quam cenatum est, accipes et tum precarum calicem in santas ac venerabilis manus suas, identibi gratias agens, benedixit, dedit culicipulis suis dicens, accipite et bibite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove eterni testamenti mysterium fide, qui pro vobis et pro multis effundetur, in remissionem peccatorum. Ec ut usque feceritis in mea memoriam facetis. Undes memores Domine nos servitues et del ples tua santa Iussi Christi fili tui, Domini nostri Gesu Christi. Tam beate passiones in ecno et at inferis resurrectionis, sed at in celos gloriosa ascensionis, offerimus plecare majestatis tue, tuis donis sacratis hostiam puram, hostiam santam, hostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supac et propitiac sereno vultor respicere dinieris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es mundi rapuri tu justi Abel, le sacrificium patriarca nostri Abrae, et coltivi otilus humus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostia. Supices te rogamus omnipotens Deus, iuvec per ferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacro santo fili tui, corpus et sanguinis unserimus, omne redemptionem celesti et gratia repleamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esiam Domine, famulorum famorumque tuarum, qui nos peceserum cum signo fide, et dormen in somno pacis. Isis Domine et omnibus in Christo cocentibus, locum refrigeri luces et pacis, ut in dubia deprecamur, per unden Christum Dominum nostrum. Amen. Noves coque peccatoribus familis tuis, de multitudine miserationem toron esperantibus, partem aliquam et ut redigneris, cum tuis santis apostoles et martiribus, cum Ioannes Stefano Mattia Barnaba Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, Fidelitate Perpetua, Agata Lucia, Agneta Cecilia Anastasia, Tornibus Santis Tuis, Inta Coronos Consortium Onestimator Meriti, Sete Venia Quesumus Lardito Dasmite, Per Christum Dominum Nostrum, Perche Omnia Domine, Semper Bona Creas, Santificas, Vivificas, Benedicis, Et Prestas in Nobis. Parisum et cum iso et in iso. Est video Patri omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus per excepti salutaribus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, advenia regium tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis et debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malum. Libera nos quesmus, Domine, ab omnibus malis praetertis, presentibus et futuris, et intercedente beata et gloriosa semper, Virgine et Trinitatis Maria, cum beatis apostolis tuis Petrus Paulus atque Andrea, et omnibus santis, da propitio pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua iuti, et ab peccatus immis semper libere, et ab omni perturbatione securi. Pereundem Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit et regnat et Spiritus Sancti, Deus per omnia, saecula saeculorum. Amen. Pax Domine sin semper vobiscum, et cum Spiritu tuo, e commixio et consacratio corpus et sanguinis Domini nostri Iesu Christi, fiat cipientibus nobis in vita eterna. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Iesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea, sed fidem ecclesiae tue, quenque secundum voluntatem tuam pacificare quodam me degneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Filii Dei vivi, qui es voluntate Patris, cooperante Spiritu Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me prox sacro santo corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tui semper in re mandatis, et a te nunquam separati permittas, qui cum Deo Patri et Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui, Domine Iesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non bimpa veniat in judicio et condenatione, se pro tu peccati prosit mihi totamente mentis et corporis, et me principiendam, qui vis et regnas con Deo Patri et Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia cipiant et nomine Domine invocavo. Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, Domine non sum dignus, ut in te subtetum meum se tantum divervo, et sana vitur anima mia. Corpus Domini nostri Iesu Christi, cus fiat anima mia in vita eterna. Amen. Qui retuvant Domino pro omnibus, qui retivit mi, calicem salutare sacipiant et in nomen Domini invocavo, laudas invocavo Dominum, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri Iesu Christi, cus fiat anima mea in vita eterna. Amen. Quatuore sumus Domine puramente capiamus, et temune temporale fia nobis remedium sempiternum, corpus tuum, Domine, colsuns et sanguinis quo imputavit, ad ravicerivus meis et presta ut in me, non remanecerum macula, quem pura et santa refecerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, tu es Petrus, et super ac Petra edificavo ecclesiam meam. Oremus. Quos celesti Domine alimento satiasti apostolicis intercessionibus ab omni diversitate custodi, per Dominum nostro Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in Spiritu Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum Spiritu tuo, ite missa es, Deo gratias. Placet tibi sana trinitas, obsequium spiritus me, prestatus sacrificium quod oculis tui, majestatis in eo otuli, tibi sana acceptabile mi, quet omnibus procibus illo otuli, sit te miserante propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater,